EITA, Equipo de Investigación y Tratamiento en Asperger y Autismo, presenta Diferentemente, programa conducido y dirigido por el Dr. Ernesto Reaño. Buenos días, Dr. Reaño. ¿Cómo ha estado? El programa anterior hemos hablado un poco sobre lo que cómo se realiza y cómo se debería realizar un poco la inclusión para chicos con Asperger y autismo en los colegios particulares. En este programa vamos a seguir un poco sobre el tema, específicamente para que los padres puedan identificar si en los colegios en los que han matriculado sus hijos en verdad los están incluyendo, porque a veces algunos por ignorancia puede creer que porque los hacen pintar y dibujar y no los no los discriminan, entre comillas, ya los están incluyendo, ¿no? Pero habría que explicar a los padres qué tipos de pautas deberían tener los colegios, tanto para que puedan reclamar como para que puedan ver si es que lo que se hace en el colegio en el que está matriculado le conviene o no al padre, al hijo, ¿no? Sí, buenos días, Jonah. Un poco lo que veíamos la vez pasada era el tema de inclusión y cómo esto, al menos en nuestro país, siguiendo una corriente mundial, ya no es una opción que puedan tomar los colegios particulares, sobre todo, sino que es una obligación, no es un deber que tienen que asumir. Ahora, prepararse para la inclusión supone una inversión económica en los maestros para que estén capacitados en esto, ¿no? Lamentablemente en nuestro medio tenemos dos escenarios, ¿no? Uno en el cual, como hablábamos la vez pasada, al niño se le niega la matrícula o se le saca del colegio porque dicen que no trabajan con determinado tipo de niños. Y la otra es que acepten, bajo una supuesta modalidad de inclusión, al niño, pero el niño está llevando contenidos, digamos, distintos a los de sus alumnos, no adecuados a su nivel de aprendizaje, sino de alguna manera, ignorantemente, menospreciándolos. Entonces yo conozco chicos, por ejemplo, que están en tercero de media y llevan cuadernos o libros que son de sexto de primaria. Estamos hablando de gente con síndrome de Asperger, ¿no? Entonces hay una cuestión de menosprecio, ignorante en ese sentido, ¿no? Y un poco Thomas Armstrong, en su libro sobre neurodiversidad, habla un poco de lo que es la inclusión, el modelo de inclusión y lo que él llama la clase neurodiversa, ¿no? La idea es que si uno quiere enseñar Hamlet de Shakespeare, todos estudian sobre Hamlet, pero algunos lo harán a través de cómics, a través de dibujos, otros leerán completo el libro, otros verán una película, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que el conocimiento sea exactamente igual, lo que varía es la forma de cómo lo transmito a cada persona, respetando su estilo particular de aprendizaje, en este caso de las personas con autismo y síndrome de Asperger. Muchos padres, mal que bien, pueden saber a grandes rasgos cuándo es que se los está incluyendo, cuándo se incluye a sus hijos y cuándo no. Pero quizá creo que sería bueno dar algunas pautas sobre cosas que se deberían hacer, ¿no? O sea, si bien hemos mencionado el ejemplo de Shakespeare, o sea, sí, ¿no? O sea, en ese caso, dado de la cantidad de interpretaciones sobre diferentes soportes que se han hecho de las obras de Shakespeare, es de repente más fácil, ¿no?, tratar de aprender. Pero, por ejemplo, en el caso de las matemáticas o la parte de la historia del Perú, ¿no?, que de la cual no hay mucha, por ejemplo, hay documentación audiovisual, pero que no es tan rica como lo son efectivamente los libros, ¿no? ¿Qué se puede hacer en esos casos, no? Sí, yo creo que justamente dentro del criterio de poder especializar a los profesores para una educación inclusiva está también en que los profesores puedan crear sus propias herramientas, ¿no? Y no necesariamente esperar de que exista algo hecho, sino saber cómo adaptarlo, ¿no? Desde adaptaciones muy simples que tienen que ver con la forma, como por ejemplo saber que un niño con déficit de atención o una persona con síndrome de Asperger que tenga también déficit de atención, le va a ser casi imposible leer la lección o leer un libro sentado en un pupitre, ¿no? Pero si conseguimos poner una mecedora dentro del aula, ¿no?, la persona va a leer muy bien, según estudios. Entonces, claro, ahí empieza a chocar una cuestión de cómo vamos a meter mecedoras en las clases, en las aulas y todo eso, ¿no? Pues simplemente hay que hacer, ¿no? Tenemos que derribar una serie de prejuicios sobre lo que debe ser una clase para centrarlo en cómo aprende mejor la persona, ¿no? En cursos como los que mencionabas, tipo Historia del Perú, por ejemplo, ¿no?, el profesor debe ser capaz de poder preparar algún tipo de material, digamos, visual para explicar determinadas cosas a determinado chico. Por eso que en la inclusión se trabaja también con un equipo, ¿no?, donde no solamente es el profesor, sino habrá alguien encargado en, por ejemplo, tratamiento audiovisual y que podrá crear determinado tipo de cosas. La idea, como te digo, es generar herramientas, no esperar que estas estén hechas. En muchos casos, en muchos temas y tópicos, es más fácil porque contamos con documentales, etcétera, etcétera. Pero en otros casos, donde no lo hay, existe la necesidad de crearlos. Y muchas veces los documentales que ya tenemos hay que adaptarlos, hay que verlos por partes. La cuestión es que un padre lo que tiene que darse cuenta es que se le explique muy bien en qué está diferenciada la educación que recibe su hijo. O sea, a qué partes de su potencial de aprendizaje se está atendiendo. Y por otro lado, poder ver realmente si el chico aprende. O sea, no nos importa tanto si un chico con síndrome de Asperger puede responder a una pregunta de manera escrita en un examen. A lo mejor lo puede responder de manera oral, o a lo mejor lo puede responder mediante un dibujo. Entonces, digamos, el tema de cómo evaluamos la comprensión, o sea, tiene que ser demostrada a los padres, y los colegios tienen que decirle: vea usted, su hijo ha adquirido estos conocimientos y los puede expresar de esta manera, ¿no? Siendo un poco, de repente, pesimista, se podría decir, pero el problema para hacer este tipo de inclusión en todos los colegios particulares debería partir de una malla curricular nacional del Ministerio de Educación que plantee unos lineamientos básicos, porque si no sería muy fácil que tantos falsos profetas puedan engañar a los mismos colegios que con la mejor intención del mundo quieren hacer inclusión, pero de repente algún psicólogo que sabe muy poco el tema los engaña, le dice sí, podemos hacer esto, y efectivamente solamente les da, no sé, ¿no?, o sea, material que efectivamente no corresponde con la vocación que deberían llevar, ¿no? Sí, de alguna manera el Ministerio de Educación da lineamientos generales y pautas para la inclusión y sobre normativas de hacer adaptaciones curriculares y todo eso. Los colegios privados deberían acercarse más a las entidades del Ministerio de Educación como la UGEL, que cuenta con determinado grupo de especialistas en inclusión, que son los que trabajan a nivel público, ¿no? En los colegios públicos existe determinados servicios que apoyan la inclusión, que prestan servicios para la inclusión. Insuficientes, es cierto, pero digamos, es un intento. Y es un intento más o menos serio también, ¿no? Entonces, el problema es que muchos colegios privados desconocen esto o no van al Ministerio de Educación a pedir, digamos, determinados lineamientos o determinada ayuda. O sea, si se acercaran a la UGEL, ¿no?, de su distrito, podrían decir: tengo dos chicos con síndrome de Asperger, tengo un chico con déficit de atención, necesito hacer pautas para la inclusión, y empezar a capacitar mediante talleres a sus profesores, ¿no? La cuestión está también en qué tanto queremos invertir realmente en una educación inclusiva. Ese es el punto, porque si no, quedémonos con la educación diferenciada y la educación especial, ¿no? O sea, todavía subsiste la idea de que, bueno, debe existir pues un colegio para chicos con síndrome de Asperger y que estén ahí, ¿no? Y claro, ahí sí van a tener los especialistas y toda la gente tiene que saber sobre el síndrome de Asperger. Pero si tengo uno o dos en una clase, ¿para qué voy a invertir en capacitar a la gente para que sepa sobre el síndrome de Asperger, ¿no? Lo cual es una idea bastante mediocre, y cortoplacista, ¿no? Entonces, de alguna manera, la escuela debe darse cuenta de que ya, si no es por vocación educativa, al menos por porque no le queda otra, deberían empezar a capacitar a su gente. Ya que ha tocado el tema de los colegios públicos, cuéntenos un poco cómo se ve el panorama ahí en el tema de la inclusión. ¿Ha recibido usted algún tipo de quejas de chicos que estén en colegios públicos y la pasen peor que en los colegios privados? No, quizás la principal queja en el colegio público sea la insuficiencia de recursos. Existen los equipos SANE del Ministerio de Educación, que es el servicio de asistencia a las personas con necesidades especiales, ¿no? Que son los que se encargan de hacer toda la labor y la parte de inclusión, ¿no? En los colegios públicos está prohibido, por ejemplo, prohibir las matrículas por causas de discapacidad o de tener algún tipo de habilidad diferente. Digamos, en cuanto a matrículas, no existe mayor problema. El problema básico y máximo que existe es que no hay suficientes equipos de inclusión como para capacitar a todos los colegios a nivel nacional. En realidad, esa es otra cuestión que tiene que ver con la inversión que tiene que hacer el Estado sobre esto. En general, al menos a niveles de garantía de derechos, digamos, podemos decir que los colegios públicos están mucho mejor que los privados, lo cual no quiere decir que las cosas funcionen necesariamente mejor, pero cuando, digamos, estos equipos del gobierno que trabajan en cuanto a inclusión pueden actuar y hay los recursos necesarios para hacerlo, posiblemente el panorama para un chico con algún tipo de neurodiversidad sea mucho mejor que un colegio privado. Y pasando a, bueno, hemos conversado ya casi medio programa sobre el tema de el colegio, ¿no? Pero pasando al tema de la universidad, ¿no? Donde muchos chicos quieren postular y algunos la pasan mal en el examen de admisión y otros ingresan y bueno, y la pasan mal incluso adentro de las aulas, porque como bien sabe, la mayoría de profesores de universidades no son docentes de formación, ¿no? Sino son especialistas en un área que enseñan como pueden, pero básicamente teniendo en cuenta que tienen una gran experiencia y grandes conocimientos, ¿no? Pero de repente las formas pedagógicas no son las mejores, incluso en la universidad en la que he estudiado, que es la Católica, ¿no? Sí, claro, ahí hay casos interesantes, porque a veces dentro de aquellos que no son pedagogos de profesión, uno encuentra personas con mayor disponibilidad muchas veces para aceptar determinado tipo de cambios, en tanto tienen también menor cantidad de prejuicios en cuanto a lo que debe ser una educación tradicional. Pero ya que tocas el tema de la universidad, lo que debe garantizarse de alguna manera y lo que debe aspirar la universidad es, digamos, a formar gente que va a ser realmente capaz en lo que quiera hacer, ¿no? Volviendo al tema del síndrome de Asperger, que es quizás el más claro y el más específico, muchos chicos con síndrome de Asperger, y me ha tocado verlo en los exámenes de ingreso, tienen muchos problemas por nerviosismo, por estrés, por tensión al momento de plasmar sus respuestas dentro de un examen, y no es que no lo vayan a hacer bien, ¿no? En la universidad, sino que simplemente ese filtro les es insuperable. Igual, evidentemente, si se trata simplemente de una entrevista, la persona se puede poner muy nerviosa y dar una mala entrevista, lo cual hace que de un arranque estemos dejando por fuera una serie de gente con mucha capacidad. Ahora, por eso es importante también el hecho de que la persona tenga un diagnóstico y conozca de su diagnóstico, y sería una cuestión quizás utópica, pero que debería pasar aquí, que una persona con síndrome de Asperger o con déficit de atención o con alguna condición del espectro autista pueda llegar a la universidad y pueda decir: yo tengo síndrome de Asperger, y que la universidad sepa sobre esto, que es toda una labor de sensibilización, y saber la mejor manera de evaluar a esa persona, porque posteriormente que haga amigos en la universidad o no haga amigos en la universidad, etcétera, etcétera, esas ya son otras cuestiones que no son tan relevantes como en el caso del colegio, ¿no? No puede asistir a la universidad y en realidad no relacionarse demasiado y no va a ser criticado ni mal visto necesariamente por eso, ¿no? Pero la persona puede rendir muy bien sus cursos y aquí también necesitamos hacer adaptaciones en las mallas curriculares de las universidades, ¿no? Hablábamos un poco la vez pasada de que el gran drama de la persona con síndrome de Asperger que ya entró a la universidad es que si va para algo, digamos, de ciencias o si va para algo, digamos, tipo arquitectura, posiblemente termine siendo volado de la universidad por el curso de filosofía o el curso de lengua. Y algo finalmente que no va a ser específico para él y que no lo comprende porque básicamente no le interesa. Y no le interesa básicamente porque la mente de la persona con síndrome de Asperger es hiperselectiva y está en otras cosas. Si pudiéramos adaptar la malla y en vez de darle un curso de filosofía, darle un curso de diseño, por ejemplo, que tenga la misma convalidación, que tenga el mismo acreditaje, entonces estaremos haciendo mejor las cosas porque finalmente estaremos garantizando de que salga un profesional formado realmente, en lo cual va a poder contribuir, ¿no? Ya, bueno, hay universidades en las que de repente eso que usted está planteando sea más factible, dado a los recursos que tienen, ¿no? La apertura para innovar en sus métodos pedagógicos, ¿no? Pero, bueno, no sé, vemos todavía que en la universidad de Nacional Mayor de San Marcos, las clases siguen siendo en estos aulas para casi 80 personas, con un profesor dictando, ¿no? Y el problema es que en las universidades uno choca mucho con, profesores que tienen toda la vida ahí, son respetados, y el hecho de plantearles un cambio en su forma de enseñanza para que integren a otros chicos, puede sonar hasta aberrante, ¿no? Sí, eso es cierto, ¿no? Quizás paradójicamente acá sea el caso contrario, ¿no? Que sea mucho más permeable la universidad privada a este tipo de cambios que la universidad pública, por una cuestión básicamente de burocracia que tienen las universidades públicas en nuestro país. Yo creo que mucha parte de la solución sería, bueno, conozco a muchos profesionales con síndrome de Asperger y deben haber muchos profesionales más que nos están escuchando, ¿no? Yo creo que lo que debería hacerse es empezar a crear de una vez lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Grupos y colectivos de personas con síndrome de Asperger que abogen por sus derechos. Eso, si tenemos una cantidad suficiente de profesionales exitosos que tienen síndrome de Asperger y que les interese que otras personas con síndrome de Asperger puedan, digamos, acceder a ventajas que ellos tuvieron o que no sufran las mismas cosas que les pasaron a ellos, puedan abogar frente a las universidades, ¿no? Teniendo casos, por ejemplo, de abogados, ingenieros, lingüistas, etcétera, etcétera, etcétera, que tienen síndrome de Asperger y son exitosos, digamos, es poder ir frente a las autoridades universitarias, es decir, yo tengo síndrome de Asperger, soy uno de los sobrevivientes que logró pasar de alguna manera el sistema universitario y ahora me va bien, pero ustedes están dejando de lado a mucha gente que podría ser muy muy exitosa y que podría dar mucho por esto. O sea, en realidad, de lo que se trata ahora, y este es un llamado a los padres también de personas con síndrome de Asperger, es de crear asociaciones. Pero no solamente asociaciones donde uno se reúna a hablar sobre los chicos, lo cual es importante y bueno también, sino asociaciones que empiecen a buscar cómo luchar específicamente por los derechos y por las necesidades de las personas con síndrome de Asperger. Lo que realmente es un ejemplo bastante interesante, porque así como existen grupos en las universidades que abogan por los derechos sexuales, por el respeto a la ecología, a otros temas que son, se podría decir, que no chocan directamente con la enseñanza, ¿no? Y se les hace caso, se les da, no sé, se les da, se les presta atención, porque en muchos de las cosas que tienen, que señalan, tienen importancia. En este caso debería ser particularmente más importante, porque no están apelando a cosas post-educacionales, ¿no? Sino son a lo que apelarían es específicamente a que la educación en la universidad se adapte a ellos, ¿no? Sí, un poco, digamos, hay, digamos, un número de estudiantes con síndrome de Asperger en todas las universidades. Y lo bueno sería que de alguna manera puedan reunirse y abogar por el derecho a las diferencias. En este caso, a la diferencia, a aprender, a procesar el mundo, a procesar la información. Y también debería haber una conciencia en aquellos grupos que abogan por determinado tipo de derechos y tienen quizás más mirada o más cabida pública, como aquellas personas que abogan, por ejemplo, por los derechos sexuales dentro de las universidades, la cuestión de género, ver de que se trata de un tema de respeto a las diferencias en general, ¿no? Y hay muchos grupos mucho más consolidados que podrían ayudar en esta labor difundiendo, sobre todo porque tienen ya tribunas hechas, ya públicos objetivos, canales como difundir. Entonces, en realidad es una cuestión de ir juntándose con todos aquellos grupos que aboguen por la diversidad, ¿no? Bueno, eso fue todo por este programa. Espero que tomen en cuenta nuestras recomendaciones para que sus chicos se puedan matricularse, puedan aprender mejor en los colegios y en las universidades. Con ustedes será hasta la próxima semana. Chau.